Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? ¿Con todos a quién te refieres? A usted y a mí. Yo muy bueno, dice mi mujer. La mía creo que también. Pero habría que preguntarle. Ah, no sé, a tu mujer yo no le he preguntado nunca. Pues ah, te refieres a ti. Vale. Hombre, lo que sí que te puedo decir que hasta ahora, ahora no me duele nada. Así que bueno estoy. Bueno, pues decimocuarto programa de Pica la Actualidad. Ahí es nada. ¿Quién no va a decir cuando empezamos allá? Hace un ratito, en enero. Diciembre. Fue el programa cero. Bueno, en diciembre fue el programa cero para probar cómo funcionaba todo y tal, que lo tenemos grabado y se puede escuchar de todas maneras, pero el primer programa fue el primer miércoles de enero, que fue además el Día de Reyes. Me acuerdo perfectamente que nos trajeron los Reyes Magos un programa de radio. Hablamos con ellos en directo y todo. Sí, sí. Para estrenarlo. Bien, bien. Pues, si como aquellos Reyes Magos se pusieron en contacto con nosotros, si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, como... No sé, yo de una vez para otra no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Que tengo... Pero vamos a decir, por ejemplo, por correo electrónico nos pueden escribir a radio@asociacionpica.org. Correcto. En directo, para hablar con nosotros como habló en su momento el Rey Mago, pues nos podéis llamar al 976-525645. Espera, que había uno que me acabo de enterar que no había puesto el no capuchón. Le había quitado el capuchón. No el capuchón. Vale, lo repetimos. 976-525645. Perfecto. Y también durante la emisión estamos en el chathispano.com, en WhatsApp. O si entráis en Radio Mai, hay una pestañita en el menú de chat. Seguís las instrucciones y os lleva directamente a la sala. La sala, si entráis desde fuera, es Radio Mai. Radio Mai. O sea que si no hablas con nosotros... Es porque no quieres. Perfecto. ¿Qué tal te ha ido la semana, querido amigo? Bueno, he estado con tu tocayo hace un rato. Sí. Sí, ha venido el alcalde de Zaragoza a ver a nuestros chicos de robótica. He estado en el colegio. Para que os deis cuenta con quién se codea nuestro querido. No, que ha venido a visitar el colegio, a mí no. Yo estaba allí y deseando venirme para acá porque yo estaba viendo que no subía, digo, a que llego tarde a la radio. Pues anda, que como para echarle la culpa al alcalde. Pues hubiera sido culpa suya. El caso es que eso, que un aviso que te tenía que dar es que nuestra audiencia me ha dicho que no te perdona las patatas. O sea, que ya querida audiencia, esas patatas son ley. Ya nos tripearemos las patatas por su sitio, con una cervecita fresquita. Y buen bien. Picante. Por supuesto. Bueno, hoy de qué pasó tal que hoy, hace mucho tiempo. Pues en el año 1896, ¿sabes lo que pasó? Que yo renacieron, sí. Bueno, si tú sí, porque lo tienes. Renacieron los Juegos Olímpicos en Atenas. después de 1500 años que fueron prohibidos por el emperador romano. El emperador Teodosio I. Pero si no te acercas al micro, se te oye muy mal. Ya, es que... Si me acerco... Anda, ahora no ha pasado nada. El duende. Sí. Pues eso es lo que te quería decir, que para una prohibición, fíjate que sí que le hicieron caso, ¿eh? Durante 1500 años. Sí, yo sí. Creo que pocas veces han hecho tantas cosas. O sea, te han hecho tanto caso. Más, un 6 de abril de 1917, tras el hundimiento del transatlántico... No, del Titanic, no. Del transatlántico estadounidense Housa Tonic. El Congreso de los Estados Unidos dijo: ¡ay, que me han hundido un barquito! Pues vamos a declarar la guerra contra Alemania. Y fue cuando entró formalmente Estados Unidos en la... La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. En la segunda fue por Pearl Harbor. Siempre tiene alguna excusa. Sí, y también dicen que esos ataques como que pueden ser ataques de falsa bandera, porque ya no lo hizo a los españoles con el hundimiento del... no me acuerdo ahora. No me sale el nombre de un barquito... Chiquitito. En el puerto de La Habana y no la guerra de Cuba. Así. Pero bueno. Y hoy es el día, hoy puedo decir que es el día internacional de algo. Que ya me estaba mosqueando. Hoy es el día internacional del deporte para el desarrollo y la paz. Muy bien. Estamos en una época de paz, de mucha paz. Estamos todos muy pacificados. Que han sacado un vídeo el Pau Gasol con, no sé, lo confundo, el cantante ahora, no sé si es Manu Chao o Pau, lo he visto de pasada, pero bueno, que han sacado un vídeo mucho bonito de deporte y todos cantando y todos felices y todos contentos. Qué bien. Así pues. Qué alegría, qué alboroto. Otro perrito piloto. Vamos a por... ¿Qué te apetece? ¿Una canción o la actualidad? La actualidad ya la hemos hecho. Pues una canción. Pues dale. Luego hablamos sobre educación, si te parece. Me parece. Nothing else matters. Pues bueno, ya tenemos la cortinilla lanzada. Sí. Hemos puesto un clasicazo para que no sirva de precedente de música. Habíamos dicho que íbamos a hablar de educación. De educación. ¿Qué gratuita? ¿Cuánto de gratuita es la educación? No, es gratuita. Una encuesta sobre gastos en educación. El lo de la educación gratuita debería ser así. Eso sí. Pero dice, ¿no? Por lo que he leído de este estudio, no solo están hablando de educación gratuita, sino también de otra educación que ya no entra dentro de la gratuidad. Porque habla de que más de 12 millones de personas realizaron estudios en el curso 2019-2020. Un 48,3% de hombres y un 51% 7% de mujeres. Se está refiriendo también a estudios universitarios, que ya no son tan gratuitos. Aunque las matrículas de la universidad pública sean algo más baratas que las matrículas de la universidad privada, evidentemente conllevan un gasto también. Pues en principio, lo que se supone que es gratis o gratuito es hasta los 16 años actualmente, es, ¿no? De 6 a 16 años. Que es más que en algunos países, ¿no? No me aclaro. Yo en estos casos, a ver, está bien, está, pero siempre, no sé, vamos a compararnos con los de arriba para intentar superarnos. El problema de estas cosas muchas veces es que hay gente que cuando se recaudan impuestos precisamente para cosas como estas, pues dice, ¡ay, se lo estás dando al gobierno! Y No tiene. Estás confundiendo el gobierno con el Estado. Y el Estado somos todos. Uh-huh. Y necesitamos dinero para gastárnoslo, entre otras cosas, en estas. O correcto. Para que una familia no se arruine porque un miembro de la familia tenga una enfermedad. Uh-huh. Así es. Como ocurre en otros países. Decía que esto era una encuesta que, por lo que habíamos visto, era del Instituto Nacional de Estadística, y hablaba sobre gastos de educación, ¿vale? ¿Qué datos nos puedes...? Pues así, en general, el gasto total de los hogares en educación fue de 19.811 millones de euros. A ver, 11.811 millones de euros. Eso es lo que gastaron. No sé, yo a partir de los 1.000 euros ya me he perdido. Pero aún no sale. No, con perdón, porque es que a mí también se me quedó una cifra y se me quedó a timar. Los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad. Aquí no saldría todo. Sí que no saldría gratis ahora. ¿Me explico lo que te quiero decir? Hubo una partida muy polémica, aunque hablaron mucho. Pero, a ver, estás mezclando cosas. Hmm. Y hay gastos. ¿Y gastos? No, es que todas las partidas son necesarias. No sé si me explico. Sí, pero no sé, yo al menos pienso que algunas... Cuando se organiza esto, ¿tú crees que los 20.000 millones de ese... Sí. ¿Esto irían a educación? No, ¿a que no? Realmente no. No. Las familias, si hubieran gastado igualmente sus 19.811 millones de euros, independientemente de cualquier otra partida. Porque al final esos 20.000 millones se hubieran repartido entre unas cosas y otras, y se hubieran gastado en, vete a saber qué, en comprar armas para... Yo lo que pienso muchas veces es que todo esto se una solución o un problema que es la gestión. Porque lo como hemos dicho, tú le entregas un dinero al Estado, no al gobierno, para que lo gestione en principio de la mejor manera posible. Sí, entre ellas, pues lo la diferencia está muchas veces en qué consideran unos superfluo y qué consideran los otros superfluo. Correcto. Pero hay, o debería haber, una serie de gastos que deberían estar cubiertos sí o sí. Como por ejemplo este de educación. Educación, sanidad. Yo creo que eso sería primordial. Y más cosas. Pero hay una serie de diferencias ideológicas que hacen que vaya o no. Uh-huh. Vale. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que estar... El votante atento. Sí, y no votar a nadie que, por ejemplo, privatice la sanidad. Por ejemplo. Como hacen algunos. Si no te gusta, pues no se les vota. O sea, atento a ver dónde se gastan, cómo se gastan, y si tú crees que se lo gastan bien, pues adelante. Si crees que se lo gastan mal, pues a nosotros. Nos estamos metiendo en un berenjenal muy feo. Sí, seguimos con la educación. Es que estábamos hablando de eso, más distraído con otros temas. Sí, sí, sí, sí. Perdón, yo ya me callo. Y realmente el tema del gasto es la mayor parte de los hogares, sobre el 22,8, gastaron cada uno entre 1.000 y 2.000 euros. Y a repartir por niño. Por hogar. Entiendo que la diferencia será por la cantidad de niños, no sé. Cada estudiante gastó de media 1.649 euros. No está mal. De ellos, 1.313 euros en servicios educativos. Es decir, matrícula, clases lectivas, comedor, actividades extraescolares, etc. y 35, o sea, 335 euros en bienes con fines educativos. Libros de texto, uniformes, papelería, los bolígrafos y esas cosas. Y eso siendo gratuita. Sí, claro. El gasto medio por hogar en libros de texto fue de 167 euros. Discrepo. ¿Por qué? Porque tú te has gastado más. Estamos hablando de media. Sí, sí, pero es que yo me echo mi media. Claro, pero tú, ¿cuántos churumbeles tienes? Por churumbel y por curso. Porque tú tienes muchos churumbeles, te tienes que haber gastado más. Sí, pero yo lo divido. En la EGB nos enseñaban a dividir y divido por churumbel. Sí, pero veo que lo de la estadística no se te quedó y también se explicaba en la. Sí, pero por eso que eso no. La estadística sí es muy fácil, mira. No me cuadra. Yo me como un pollo y tú no te comes ninguno, nos hemos comido medio pollo cada uno. ¿Vale? Sí, sí. Y yo me estadística automática. Bueno, en productos informáticos también se gastaron 165 euros. Los servicios educativos de enseñanza reglada supusieron un desembolso de 1.177 euros por estudiante. En el caso de los centros públicos, el gasto fue de 664 euros, en los concertados 1.252 y en los privados 4.656. Entonces, gratuita no, pero hay una diferencia de un concertado a un público a un privado. Evidentemente, que haya esa diferencia es normal y ahí está, para que cada uno elija si puede. Pero no llega a ser gratuita la que debería serlo. Y eso sin contar con aquellos que no pueden estudiar en la localidad donde residen. Sí, sí, sí. Que también hay muchos niños que se nos tienen que desplazar de un sitio a otro porque en su pueblo, en su ciudad, no tienen servicio. Un colegio. Y eso implica que somos todos iguales, ¿no? Sí, pero ya sabemos lo que pasa con lo rural, que es muy rústico, pero nada más. Muy bonito para ir de visita. Sí, sí, y luego vas de visita y bueno, me voy a meter a otro jardín, me callo. Sigue. Pues decía, el estudiar en el municipio de residencia del alumno redujo el gasto hasta los 950 euros. Los que tuvieron que desplazarse de un municipio de la provincia a otro desembolsaron 1.289 y los que se trasladaron a otra comunidad autónoma 3.243. Porque y aquí pues me imagino que estarán metidos también pues todos esos estudiantes que quieren estudiar una carrera y por ejemplo no hay aquí en Zaragoza y se tienen que ir a Teruel, por ejemplo. Y luego tienen que vivir allí, claro. que no tiene que ver con la educación, pero tienen que vivir. Claro, es que porque si no vives, no estudias. Que esto como todo, quien puede permitírselo, pues. Por mucho que sea. Ya, pero no debería ser así. Hay quien quiere que sea así. Porque entonces solo estudia en una parte. Pero digamos que hay gente que prefiere ningunear aparte de la humanidad, que solo piensen unos pocos y que se acabe el desarrollo. Hombre, sobre eso, hasta cierta edad o hasta cierto nivel, tendría que ser para todos. A ver, sí, luego, no. Tú ten en cuenta que lo que se quiere hacer es despreciar, o sea, este tipo de gente desprecia todo el aporte que puede hacer a la humanidad parte de la población. O sea, pues por ejemplo, tú ponte en el caso de países musulmanes. ¿Qué desarrollo, qué aportes a la humanidad tienen? Ninguneando a la mitad de su población. Claro, porque el talento puede estar en cualquier persona. Así es. Pero, vamos, La educación se trata de extraer el talento de las personas. Bueno, es que ya sería la hostia que fuese la educación vista a nivel global. Es que debería ser así. O sea, ¿cuándo ha pegado la humanidad un salto en desarrollo? Pues cuando dejó de estar dedicada el 90% de la población a producir alimentos, que era lo que se hacía antes de la revolución industrial, una necesidad básica. Porque había que alimentarse y el 90% de la población estaba dedicada exclusivamente a producir alimentos, con lo cual el desarrollo dependía de un 10% que no tenía por qué ser precisamente el más lumbreras, sino el que tenía el dinero. Y volver a eso a mí me parece un atraso. Sí, hombre, eso es evidente. Entonces, pero a lo que me refería es, sin buscar un sistema, si no sé si lo hay o tal, de que se intente aprovechar todo el talento, pero tampoco, vamos, no sé, lo que, no sé, igual suena un poco mal, pero a ver, no sé si lo puedo explicar bien. No hay por qué pagarle una carrera a todo el mundo. Me explico. Si un país, España, pues necesita médicos, pues vamos a fomentar a los médicos. Pero, por ejemplo, hay 200.000 abogados, por decir algo, pues vamos a redirigir los recursos. No sé si me explico. La gente al final hace lo que puede. Es decir, hay mucha gente que han estudiado una cosa y se dedican a otra. Sí, eso es lo que aparte, pero sí, como... Pero el problema es que todo el mundo debería tener la oportunidad de expandir sus capacidades y de trabajar en lo que realmente le motivara y para lo que se ha preparado y para lo que puede aportar algo al común. Sí, refiero. Sí, no, a ver, lo que me refiero. Habrá gente, si uno... no, pero a ver, que conozco y tengo amigos, un amigo mío, ingeniero, y está en mi pueblo trabajando el campo porque es lo que le gusta, después de haber estudiado una ingeniería, pues lo que le gusta, pues sí, que se vaya al campo. Que una cosa es que se pueda facilitar a todo el mundo, pues yo quiero ser ingeniero, perfecto. Tú prepárate, estudia para ser ingeniero. Yo a lo que me refiero es, como país, decir, a ver, ¿qué necesitamos como país? No, pero si eso ya se hace. Porque al final de la universidad no sale todo el que quiere. Sale el que puede. Y hay plazas limitadas para unas carreras y para otras, y si ofertan unas carreras y no se ofertan otras. Y lo que haga falta, pues decir, pues venga, va, como país, entre todos con otros impuestos, te pagamos la carrera para que luego eso nos revierta. Pero eso es independiente a decir que todo el mundo tiene derecho y debería tener derecho a estudiar, a prepararse. No hay que quitárselo. En ningún momento. Y es sencillamente por algo egoísta, es decir, cuanta más gente estudie, cuanta más gente desarrolle hasta donde llegue sus capacidades, más probabilidades tenemos de que esos lumbreras que hay entre nosotros, porque los hay, puedan desarrollar, aunque parezca mentira, puedan desarrollar su inteligencia y sus capacidades y descubran nuevos sistemas y médicos que investiguen y curen más enfermedades y se desarrolle aquello que nos hace. Pero ahí ya entramos, digamos, abrimos otro melón, pienso. No, es que sin educación no hay eso. Vamos todos a educación, pero alguien, maestros, directores, no lo sé, tiene que estar pendiente de decir, uña, aquí tenemos un lumbreras. Aquí tenemos un, al igual que hacen los digamos, los cazatalentos de los equipos de fútbol o de baloncesto. No exactamente. No, pero por ahí tendrían que ir los tiros, es decir, A este lo tenemos que cuidar entre todos, porque este nos va a aportar X. ¿No? O creemos que nos va a aportar X. Y eso. Y ese último paso es, pienso que no se llega a realizar, o no se realiza bien del todo. A mí un dato que me llamó la curiosidad, porque cuando hablamos de educación siempre pensamos en niños, ¿verdad? Sí, claro. Lo primero es que un dato que me llamó la atención es que había personas de 45 o más años que eran el 7,3% de los estudiantes. O sea, no estamos hablando solo de niños. Uh-huh. Estamos hablando también de que, hombre, los sí, adultos también estudiamos. Sí, yo pido esos muchos, o la mayoría, pienso que serán pues los típicos de que no quiero, cuando nos toca estudiar, no quiero estudiar. Mira, que me voy a la hora con mi padre, que me gano, en aquellos tiempos pues igual te ganabas 2.000 pavos de cualquier manera, y a vivir. Luego llegó el boom de la burbuja inmobiliaria, tal, y dice, y ahora pues no tengo la GB, o sea, no tengo la primaria, no tengo, y han vuelto. Porque algún amigo también tengo de esos. No, yo tenía un vecino que era de esto, pues, un paleta de, sí, de sí, obra, y decía que por lo que yo ganaba no se levantaba de la cama. Sí, sí, así es. Una temporada de que sí, y en el Mercado Zaragoza, donde estaba yo, tan lo he visto aún, machaca. Nos llevamos las cajas. Llega un frutero, pues mira, 25 cajas de peras. Pues cogías 25 cajas de peras, las pesabas y las llevabas a la furgoneta. Venir con un Ferrari a trabajar, eso lo he visto yo. Fantasmas ahí en todas partes. Correcto. Solo era uno. Pero luego hablamos de todos estos que mayores que dices, pues muchos habrán sido, pienso que habrán sido de estos, de que llegaban con 16, 17, 18 años y dicen, oh, ahora mira aquí, y lo que dices tú, por lo que ganas tú, no me levanto la cama, porque no, en la obra me llevo 2.000, 2.500. Tenía un amigo que le pilló la burbuja inmobiliaria con 20 pisos y 20 plazas de garaje y no la vendía. Y las tuvo que casi regalar. Bueno, las tuvo que vender a menos de lo que le habían costado, claro. Sí. Y, pero claro, antes era el rey del mambo y de repente, pues nada, tuvo que vender el Porsche, tuvo que vender la Harley. Gestión. Eso también se llama, pues eso, gestión. Y pensar como el cuento ese del ratoncito y el queso. Bueno, estábamos hablando de educación. Hombre, eso también es educación, ¿no? Es una educación financiera que le llaman ahora. No, pero que estas cosas siempre pasan. Y siempre en esos momentos, no, todo esto es libertad de mercado. Que no intervenga nadie, y de repente, ahora que intervenga, que es que me ha arruinado. Y mientras te entraban a manos llenas, ¿qué hacías? Pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué es? Y lo fundamental, con una buena educación. El mensaje que quería mandar desde aquí es que todos debemos tener derecho a la educación, pero precisamente por motivos egoístas. Es decir, hay mucho talento por ahí humano desaprovechado, que se puede desaprovechar si no educamos a todos. No sé si para eso hace falta una buena educación. Claro, yo lo veo en mis chicos de robótica, que tampoco es que sean unos lumbreras y vayan a ser Einstein. Pero veo algunos chicos con un potencial bueno, y son chicos de 10, 12 años programando microcontroladores. El superdotado no sabes por dónde va a salir, es que. Y tienen unas ideas para desarrollar y tal, y ves que el talento no depende de la situación económica de ninguna persona, ni de ninguna procedencia, ni de ninguna raza, de ningún sexo, ni de ningún esto. Entonces, ningunear a parte de la población humana por esos motivos me parece un atraso. Es decir, evidentemente, vamos a educar a todo el mundo, vamos a darle la posibilidad de que aparezcan estas perlas. Pero hoy en día, lamentablemente, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Si en algo tan básico, que en principio es para beneficiarnos todos, porque si tú descubres un nombre de eso que te va a inventar lo que sería hoy la rueda en su tiempo, o el fuego en su tiempo, te lo va a descubrir hoy, que no sabemos lo que será, te beneficiarás. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, pero lo que significó la rueda, el descubrimiento de la rueda o el descubrimiento del fuego en su día, pues en ese nivel, pero no hoy. Puede ser enfermedades, paliativos. A ver, es que esto es complejo, porque normalmente las capas de población que mantienen esas cuotas de, digamos, prevalencia y de capacidad adquisitiva empresarial, si se descubre algo nuevo, pueden sufrir y dar un cambio. Algo que ocurrió, por ejemplo, en la revolución industrial, la burguesía decayó y apareció, la nobleza decayó y apareció la burguesía, etcétera. Entonces, ahora estamos dominados por unas pocas empresas estadounidenses que controlan las comunicaciones de todo el mundo, y en eso basan su negocio. Y curiosamente están bloqueando muchas veces el desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas cosas, porque les va mal a su negocio. Ven peligra su posición, claro. Igual que durante muchos años los países productores de petróleo han estado comprando patentes sobre energías limpias. Pero bien, simplemente porque querían vender petróleo. Sí, sí. No porque las fueran a desarrollar. Pero esto no. A ver, entonces, con lo que hablamos, con educación y sentido de globalización de todo el mundo. Vale, yo entiendo que yo, como país petrolero, pues yo quiero seguir vendiendo y me compro. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, ahora mismo Alemania con el gas ruso? Pues dice, pues todas las empresas rusas de aquí las nacionalizo. Y no pasa nada. Sí que pasará. Pero si hay un bien común. No estaba hablando de eso precisamente, sino de educación y desarrollo, y de que necesitamos todo el talento humano, no de que nacionalicen pues por eso, unas empresas. Es que si hay un desarrollo, un talento humano que sobresale, lo tenemos, nuestra obligación es protegerlo. Ya, pero hay muchas zonas del mundo que están totalmente abandonadas. Porque me refiero que donde probablemente sea más fácil encontrar talento humano es en aquellos países que tienen muchos humanos, como la India, como China, y sin embargo no tienen una educación. China todavía un poco tal, pero la India. ¿Cuál es el problema de China? Si les das educación, tienes el riesgo de que piensen por sí mismos. En China el problema es que estudian lo que quieren el gobierno, no el Estado. Claro. Y en la India es que no pueden estudiar. Para que tienen mi producir. Estatus o mi posición no se venga alterado. Más cositas que bueno, puedan traer el informe ese. Bueno, habla mucho de gastos y es que los números son muy aburridos. ¿Qué quieres que te diga? poner, por ejemplo, que el gasto total o el gasto medio por hogar o el gasto medio por estudiante en bienes adquiridos y pues vale, los podemos desglosar. Dicen que nos hemos gastado en libros de texto y de ayuda al estudio 1.175.416 euros. ¿Y quién ha contado hasta el 16 euros? Pues lo han contado. Claro, nos hemos gastado en uniformes, calzado y complementos escolares 408.261 euros. En artículos de papelería, fotocopias y todas esas cosas, 769.182 euros. En productos informáticos, 1.157.838 euros. Todas estas cifras son las que se gastan las familias. Claro. Pero aparte esto, de esto todos, esto entre todos, claro. Pues ya vemos, decir, ya vemos que del total, lo gratuita que es la educación gratuita. Y encima obligatoria. Hombre, sí, tú puedes llevar al niño y que sea de esto, pero luego le compras un ordenador y ese gasto está contabilizado aquí. Y claro, un ordenador pues ya no son 60 euros, son más, son bastante más. Y hoy en día no se lo compres, que se queda atrasado. Y es que además ahora con la pandemia han necesitado ese pues tipo de artículos, una tablet, un ordenador, un móvil para poder seguir las clases online. Más luego la conexión. Sí, claro, pero eso ya no se cuenta porque la conexión la usas para todo, no para educación solamente. Pero sabemos de varios casos que muchos no podían seguirlo por falta de primero del equipo y de la conexión. Yo lo que he visto es algunos críos que tenían que utilizar los datos del móvil. Porque no tenían internet en casa, no tenían wifi. Para eso me refiero que, por lo general, que muchos lo vemos ya una cosa normalizada en nuestras casas y que no es así. Y hoy en día, pues, sobre todo en la pandemia, para seguir las clases, es casi ya no es necesaria. Y es que eso se va a quedar. Sí. He visto a profesores preparando cursos online a través de plataformas como Moodle y cosas así que necesitan esa expansión. Porque ahora de momento que parece que ya de la pandemia nos ha dejado, que eso mentira, parece. Sigue ahí, o sea. Sí, nos seguiremos resfriando todos y seguiremos. Pero a partir del 19 ya sin bozal. Bueno, ya veremos lo que dicen. Eso es lo que han dicho hoy. De momento Semana Santa lo pasamos con mascarilla. Luego ya veremos. Y bueno, pues el gasto total de los estudiantes han sido 11.971.778 euros. Que es un... Yo es que ya te he dicho que a partir de los 1.000 euros ya me pierdo. Y sin almorzar. Bueno, no entran los almuerzos. Sí, entra el servicio de comedor, fue 1.240.494 euros. El servicio de comedor. O sea, que estamos hablando de un piquito también. No, que sí, que es que luego en cada partida, en cada número nos podemos entretener y hablar. Claro, y las extraescolares, que se nos olvidan, que es casi otro millón de euros. Por eso 948. Hay otro melón, que mucha gente usa las extraescolares para que le guarden al niño. Sí, no, laborales. Porque al final le llevas a extraescolares también para que estudie algo. Sí, o sea, pero yo sé de casos de hombre, que... Sí. Que ya eso lo miraban, no miraban a dónde la apuntaban, sino miraban para cuadrar los horarios. ¿Qué hay un martes de 4 a 5? Danza del vientre, pues ahí va que te vas. Sin más. Eso es triste, porque todavía en los colegios ofertan actividades de todo tipo. Sí, sí, sí. O sea, que no me meto ni a, bueno, no, pues, al vientre ni nada. Por ejemplo, el tema de las extraescolares es muy complejo. Uh-huh. Es muy complejo. El organizarlo y tal, porque muchas veces el mismo colegio no lo puede cubrir. Tiene que contratar empresas externas o a personal externo, sí, que le cubra esas clases, o a profesores extra, uh-huh, para poder realizarlas, porque con los profesores normales ya han cubierto su jornada. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues es que en cada partida, en cada elemento, ¿no? Es un claro, melón para mí. Claro, claro. Pues, yo lo veo, el taller este de robótica lo estoy haciendo en un colegio y han tenido que contratar profesores para poder hacer las actividades. Sí, sí, sí, que sí. Extraescolares. Que está claro. Y claro, la educación sí es gratuita, pero las extraescolares no pueden. No pueden. No, sí, pueden, sí, no, yo aquí, cuando me he referido a lo de gratuito, es de, digamos, de 9 a 12 y 3 a 5 de toda la vida, que ahora me hace que no hay colegios que son tal, jornada. Ahora continua. Es de 9 a 2. O sea, se ha instaurado. Dependiendo, hay colegios que tienen el horario partido. Ese y es otro melón. Sí, y hace, o fue esta semana pasada, estuvimos en un colegio que todavía tiene horario partido dando charlas, uh-huh, y estaban planteándose al año siguiente, para el curso que viene, hacer horaria, la jornada continuada, que hay padres que están a favor y hay padres que no. Yo ahí tuve una discusión, perdona que te corte, tuve una discusión con el director de mi colegio, porque nos preguntaron. Antes de la pandemia, pues también estaban a revueltas para conseguir la jornada continua. Y me preguntó, y digo, es que pienso que preguntar a los padres es un error. Porque los padres dirán, a ver, yo entro a trabajar a tal hora, salgo a tal hora, el crío me lo dan a tal hora, lo tengo que entregar a tal hora. Y votaré según mi trabajo. Y yo pienso que es un error, porque un crío no es lo mismo un niño de 5 años que otro de 14. Si puede aguantar las 6 horas que son, o hay que darle descanso. Eso, pues, psicólogos, pedagogos y tal deben decir, pues mira, es que un niño con 5 años a las 2 horas ya le puedes decir misa. Sí, no, el tema que hacen en el horario de jornada continuada normalmente es que hacen dos recreos. Sí, pero el segundo recreo, al menos en el caso este que te hablo, y el tema es, entran un poquito antes y salen a mediodía. El truco, se quedan a comedor y luego tienen extraescolares. Con lo cual, que hay, curiosamente, la jornada continuada les cubre más horas pues, que la pero jornada, es que partida. Por un lado, los o la mayoría de los profesores dicen, pues mira, trabajo solo de mañanas, y los padres dicen, pues me lo tienen más rato. ¿Me explico? Y nadie, o yo lo vi así, nadie pensaba en lo que es beneficioso para el niño. No, los niños en estas cosas no opinan. A ver, con 5 o 6 años, evidentemente, opinar no, pero gente como tú, que está preparada, pedagogo, tal y gracias cual, por lo de preparado. Hombre, habéis estudiado, yo por eso te tengo. Puedes decir, no, es que la mente de un niño en general, pues más de tantas horas seguidas, pues es que no aplica. A partir de esta edad, pues sí que puede. No podemos darle la jornada laboral que llevamos nosotros a un niño de 6, 7 años. Bueno, el tema es, ponemos una de musiquita. Una de musiquita, para animar el cotarro. Venga. with your head up in the clouds. You try to win the race. You're the leader of the pack. Always the candle keeps burning from both ends until it's blowing out with a bang. When you think you know the game, you don't know anything at all. You cross the red line once again. Free fall. Hope you've learned your lesson well, my friend. 'Cause there will always be a second chance. When you know where you come from, you know where you're going. Just because you're a child of your time. When you know where you come from, you beg down for no one. Just be true to yourself. It's your life. Side. Someone out there keeps your dreams alive. The candle keeps burning from both ends, and the road calls your name once again. Vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana. Pues hoy os hemos traído una actividad que se desarrolla en el Parque de la Granja, enfrente de las piscinas de la granja, que conocemos todos. Uh-huh. En la cual la han titulado que es el Día Mundial del Circo. Es una actividad gratis. Podéis acercaros, hay un programa en el que harán pues malabares, harán sus trucos, harán charlas. Podéis ir con vuestras herramientas y podéis pasar una jornada entretenida. Si os gusta el circo. ¿A quién no le gusta el circo? ¿No? ¿Qué circo? Porque hombre, el circo, los payasos, ya, me refiero a que no nos metamos en más charcos, que ya tenemos bastante. Sol, no, pero digo que el circo del sol como espectáculo, siendo circo, no es un circo al uso como era antes, eso de carpa y moverse. Sí, sí, sí. Tal. Pero sí. Pues nada, pues ya para despedirnos. Bueno, vamos a recordar antes de irnos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pues por... ¿Por email? ¿Por email? ¿A cuál? A radio@asociacionpica.org. También en directo nos puedes llamar por fofono. Al 976-525645. Y también cuando estamos en antena, directo, estamos en el chat, en el chathispano.com, o entrando en la página de Radio Mai, hay una pestañita de chat y entráis directamente, y si entráis desde fuera, pues recordad que tenéis que entrar en la sala a Radio Mai. Perfecto, pues con esto y un bizcocho, como se suele decir, hasta después de Semana Santa, querida audiencia. Sí, en Semana Santa haremos un alto porque el miércoles santo... ¿Hay que guardar? No, es que no estamos todo el personal. Hay que guardar fiesta. No estamos todo el personal. No estamos todos y... Y entonces hemos decidido que, puesto que estamos de vacaciones, por vacaciones todos. Por vacaciones. Nos lo saltamos. Ser buenos y nos vemos a la vuelta. Bien. Espero ver a todos. No me faltéis ninguno. Y un abrazo a todos. Pasadlo. Un besito, Ana Cris. Ana Cris también, que está malita. Hasta más bien. Adiós. Another day, soldiers never die, they only fade away.